Bienvenidos, este es el día número 200. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que aquel amor de Dios que hizo posible esta palabra sobre la tierra nos conduzca por medio de ella hacia la gloria del cielo. Hoy tenemos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Pueblo del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó para que no reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto designó a Eliakim, hermano de Joacás, rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió su nombre por el de Joacim. A su hermano Joacás, Necao lo tomó prisionero y se lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a atacarlo y lo sujetó con doble cadena de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia parte de los objetos de la casa del Señor y los puso en su palacio de Babilonia. El resto de los hechos de Joacim, las abominaciones que acometió y todo lo que recayó sobre él, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joacim reinó en lugar de él. Joacim tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Al comienzo del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran prisionero a Babilonia, junto con los objetos preciosos de la casa del Señor, y proclamó rey de Judá y de Jerusalén a su pariente Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor su Dios, y no quiso humillarse delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Incluso se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad delante de Dios. Él se obstinó y se endureció en su corazón, en lugar de volverse al Señor, el Dios de Israel. De la misma manera, todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, y éste hizo morir por la espada a sus jóvenes en el interior de su santuario, sin perdonar a nadie, ni joven ni virgen, ni anciano ni hombre encanecido, los entregó a todos en sus manos. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Ellos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del segundo libro de las Crónicas. Del libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos del 22 al 35. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea vieja. Adquiere la verdad y no la vendas, lo mismo que la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. El padre de un justo se llena de gozo, el que tiene un hijo sabio se alegra por él. Que se alegren tu padre y tu madre, y se llene de gozo la que te hizo nacer. Hijo mío, préstame atención y acepta de buena gana mis caminos. Porque la prostituta es una fosa profunda y la mujer extraña un pozo estrecho. También ella está al acecho como un ladrón y multiplica las traiciones entre los hombres. ¿Para quién los lamentos? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las querellas? ¿Para quién los suspiros? ¿Para quién las heridas sin motivo? ¿Para quién la mirada turbia? Para los que se pasan bebiendo y van en busca de vino aromatizado. No mires el vino, que rojo es. ¿Cómo centellea en la copa? ¿Cómo fluye suavemente? Pero al fin muerde como una serpiente y pica como una víbora. Tus ojos verán cosas extrañas, tu corazón hablará sin ton ni son. Serás como un hombre acostado en alta mar, acostado en la punta de un mástil. Me han golpeado, pero no me dolió. Me han pegado, pero no me di cuenta. ¿Cuándo me despertaré? Volveré a pedir más todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Por eso, recuerden lo que ustedes eran antes, paganos de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que se dicen circuncisos en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, aboliendo en su propia carne la ley, con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos. Paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En Él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.